Hola a todos, yo soy Roberto y esto es Rápido y Sucio, un nuevo programa de rock and roll en el que vamos a poner un poquito de música a vuestra vida. En esta ocasión espero recomendaros grupos que además, pues si tengo suerte, no conoceréis, para que así podáis descubrir nueva música, y por ello vamos a encontrarnos con tres grupos provenientes de Italia. Vamos a encontrarnos a un grupo cantando en euskera maravillosamente bien, tenemos un toque nórdico con unas voces femeninas muy rabiosas y por supuesto más sorpresas que no os pienso desvelar, así que comenzamos el primer Rápido y Sucio cuando el 3, 2, 1 termine. Comenzamos con el grupo de Pee-wees, provenientes de La Spezia Italiana, un grupo de punk rock que realmente empezó bastante diferente con lo que están tocando ahora y que nos presentan con su último disco, el Leave It Behind, del 2011, y del que proviene este single, el single que os voy a presentar. Realmente la evolución de este grupo ha sido notoria, ya que comenzaron rápidamente con un punk rock, pues muy rápido, muy sucio, y han ido evolucionando hacia un rock and roll bastante más clásico, pausado, e incluso con ciertos toques de soul que sin duda han llegado al culmen en este Leave It Behind, que tiene mucho empaque, que es un disco con unas canciones realmente pegadizas que no dejan las guitarras, por supuesto, de recorrer toda la partitura y que sin duda os van a dejar bastante sorprendidos. The Pee-wees, como decimos, como os comento, me dejaron hecho polvo cuando escuché por primera vez en YouTube, concretamente, la canción Memories Are Gone. Os puedo decir que es un temazo y que vamos a comenzar a disfrutar ya mismo para que vosotros podáis juzgar. Si hablamos de punkreas, hay que hablar de uno de los grupos míticos de la escena punk rock italiana. Un grupo que tiene una grandísima cantidad de discos a sus espaldas, que ha recorrido carretera y mares tocando por todas las salas y que no solo ha tocado en Italia, pero no ha llegado a tocar, al menos si no me equivoco, en lo que es España, así que tendremos que seguir esperando. Realmente punkreas ha tenido una grandísima cantidad de discazos que vienen a culminar en este Noblesse Oblige, un disco que recientemente han sacado en enero del 2012 y que realmente es una auténtica gozada, es sin duda uno de los mejores discos del grupo italiano. Pancreas nos va a deleitar con Polenta Ezkebak, una canción que además no está exenta de polémica, ya que su letra viene a meterse un poquito con la Liga Norte, que para los que no conozcáis un poquito de qué va la política italiana, la Liga Norte pues es un conjunto de políticos bastante de derechas que no les gusta mucho el tema de que Italia recibe inmigración e incluso, pues bueno, digamos que tienen unos pequeños problemas con la gente del sur italiana. Sin embargo, aquí está Polenta que va para denunciar todo aquello y con una letra y un ritmo espectacular consigue llegar absolutamente a todo el mundo. Verdi che studiano i riti dei Celti e dei Longobardi, non parlano la lingua italiana, non sanno chi fosse il poeta Leopardi, ma odiano il kebab, ma aumento i senza tetto anche la pizza, chiacchiere da bar, si mischia la polenta con la razza, inventano qualche balla, attirano la folla, col rito dell'ampolla e l'offerta di Obò. Ricordo gli esordi degli uomini verdi, erano contro i terroni pugliesi, anche i sardi, finocchi, gli zingari, i negri, i bastardi, il tricolore Garibaldi. Voglio non kebab, ma aumento i senza tetto anche la pizza, chiacchiere da bar, si mischia la polenta con la razza, cantando il fa pensiero, ci credono davvero, fedeli a un condottiero, un druido fatto un po' così, non parla neanche bene, si esprime solo a gesti, se lo incontri per la strada proprio non diresti che parte della razza superiore, si può fermare solo con l'aiuto del dottore, ma se la scienza medica si mostra pessimista, ci vuole l'esorcista. Senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani. Napoli merda, Napoli colera, tu sei la vergogna dell'Italia intera. Ma vorrei che fosse chiaro che tra i napoletani ce ne sono tantissimi per bene, anche di più. Non siamo noi, noi siamo quelli che pure a Napoli ci chiamano Zulu. Odiano il kebab, ma aumento i senza tetto anche la pizza, chiacchiere da bar, si mischia la polenta con la razza, cantando il fa pensiero, ci credono davvero, fedeli a un condottiero, un druido fatto un po' così, non parla neanche bene, si esprime solo a gesti, se lo incontri per la strada proprio non diresti che lui crede di far parte della razza superiore, si può fermare solo con l'aiuto del dottore, ha un posto fisso in villa, si sente lusingato, ma poi la vera festa inizia quando se n'è andato, lui crede di far parte della razza superiore, si può fermare solo con l'aiuto del dottore. Bueno, llegamos a uno de los grupos que al menos para mí me marcaron desde muy pequeñito. Son Reincidentes, provienen de Sevilla y llevan muchísimo, muchísimo tiempo tocando rock and roll. Realmente es un grupo de punk, pero también, pues bueno, los últimos años han evolucionado su música para tocar más palos, digamos que trabajando un poquito más lo que son las melodías, las letras, etcétera, siempre pues sin salirse de esa línea política de denuncia, en la que pues Reincidentes ha sido siempre pues uno de los grupos estandarte de toda la corriente de denuncia social, ¿no? que llegan los grupos de punk rock, al menos en España. Se podría comparar un poquito al anterior grupo Pancreas, porque llevan mucho tiempo tocando y sacando un disco tras otro disco realmente espectaculares. Reincidentes ha tenido, sin embargo, algún año un poquito oscuro, algún disco que pues no ha tocado la fibra de sus seguidores, sobre todo porque siempre pues se le exige mucho, y en este último disco, Tiempos de Ira, nos ofrecen una de las canciones pues más alegres y con más fuerza de los últimos años. Al día le faltan horas y sin duda a nosotros muchas más horas para seguir escuchando Reincidentes. ilusiones sumergidas y el refugio del ayer, el olvido en una barra, ya bajo viendo crecer. Juego con el desatino, pereza y nervio a la vez, ya poquito me sorprende, somos puntas de alfiler. Y es verdad que al día le faltan horas, siempre estoy a punto de caer. Y al final te respiro y me enamoras, y todo lo que hago me da sed. Hedonismo libertario, monazo de subversión, dar la espalda al telediario, escupiendo rock and roll. Digo que esta boca es mía con arrebatos de pasión, el final me encontraría muy tocado de motor. Y es verdad que al día le faltan horas, siempre estoy a punto de caer. Y al final te respiro y me enamoras, y todo lo que hago me da sed. Si sois de Euskadi y os gusta el rock and roll, seguramente os suene el nombre de Ekon. Pero no vamos a poner una canción de este grupo en estos momentos. Ekon, sabéis que se separó en su momento y de él pues, salieron diferentes grupos a partir de sus miembros. En este caso, uno de los vocalistas de Ekon formó varios grupos como Fjord y ahora Governors. Governors es un grupo de rock and roll con un montón de matices que nos van a dejar flipados seguramente con este nuevo álbum que lanzaron este año y que acompañan con un pedazo de single llamado Vértigo, en el que además tenemos un videoclip para disfrutar y que os invito a buscar por YouTube porque está realmente bien. Yo de momento os dejo con Vértigo, con la canción que espero que disfrutéis. We'll be right back. nos vamos un poquito a lo que es el rock en inglés. Bueno, realmente este grupo pues no hace falta presentación ninguna. Se llaman los Foo Fighters y como todos sabéis, nacieron de lo que fue la separación por tristes causas que también conocemos todos de Nirvana. Dave Grohl, el batería del mítico grupo de Seattle, formó una nueva banda en la que pues poder seguir demostrando que no solo es un grandísimo batería, sino que además tenía talento como para cantar y para tocar la guitarra, además de un montón de instrumentos que el bueno de Dave controla. Realmente Dave Grohl es un músico enorme que se ha acompañado también de unos musicazos. Aunque recientemente Foo Fighters pues han anunciado que iban a parar un poquito el ritmo que llevaban, porque hay que decir que Foo Fighters no ha parado de girar en los últimos tiempos, vamos a poder seguir disfrutando hasta que decidan volver de los últimos coletazos que dio con su disco Wasn't Light y esta canción que os propongo, muy rockera, con mucho ruido, que además desde luego te mete la caña en el cuerpo y que se llama White Limo. Os dejo con ella y con los Foo Fighters. Y vamos a terminar el primer capítulo de Rápido y Sucio con una pena, un grupo realmente que prometía un montón, se llama Saturnine, un grupo, una banda sueca de punk rock compuesta íntegramente por mujeres y que, como digo, pues tenía uno de los mimbres más espectaculares de la escena para convertirse en referencia en el rock and roll sueco. Sin embargo, en el 2005 decidieron disolverse dejándonos un solo disco, eso sí, no exento de calidad, el Void of Value del 2003, que quiero compartir con vosotros y que realmente os va a dejar paralizados escuchando temas como Ambivalent Son, Hey No Hell, Mess, Violent. En este caso nos vamos a quedar con Mess de la Saturnine y vamos a hacer este rápido y sucio que encontraréis en rapidosucio.com. I guess I wanted to, I guess I needed to, I guess I wanted you, but now we're through. But I can get you out, get you out of this. You've been stuck here for so long, but now you're done. You're just a mess in my head. Why no, you'll be my dad. You make me lose myself. You make me lose myself in my head. Why no, you'll be I should have cried. I guess I should have said bye-bye. I guess I shouldn't have let you down. There's no easy way, easy way out of this. But it's time to realize what no surprise. You're just a mess in my head. Why no, you'll be my dad. You make me lose myself. You make me lose myself in my head. Why no, you'll be my just a, you just a, you just a.